11:03, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya nuestros contenidos relacionados con el Carnaval de Ubrique 2013. Durante los últimos días venimos conversando con las diferentes agrupaciones del Carnaval ubriqueño que van a participar en los diferentes actos, en el programa de actos oficial que se está desarrollando en nuestra localidad. Las primeras actividades fueron precisamente este fin de semana con la tortilla y con la jamona, y las siguientes llegarán ya este sábado con la celebración de otras fiestas gastronómicas, tales como la chicharrona o la costilla, y sobre todo la presentación de las agrupaciones en el IEM Maestro Francisco Fatou. Por cierto, recuerden que para la presentación de las agrupaciones será mañana 5 de febrero cuando se pongan a la venta las entradas para poder hacerse con alguna de ellas, tanto para la gala de este sábado como para la gala del siguiente viernes, esa gala benéfica en el Fatou que se va a desarrollar también este año. Bueno, pues dicho esto, hoy vamos a dar paso ya a la agrupación que nos acompaña, un cuarteto. Tenemos aquí a los que no tienen hipoteca, afortunados ellos, son Pepe Lamela. Pepe, muy buenos días. Buenos días. Carlos Carretero, buenos días. Buenos días. Y también Daniel Lamela, buenos días. Buenos días. Tenéis que acercar un poquillo más al micro para poder escucharos mejor. Nos falta Manuel el Morti, que se llama, ¿no? El Morti. Que es otro de los componentes de este cuarteto que no puede estar aquí con nosotros, ¿no? Trabajo. Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Que tenga el trabajo y que no pueda estar aquí con nosotros por ese motivo. Bueno, cuatro formáis el cuarteto los que no tienen hipoteca. Tan solo un veterano, el resto, los tres, sois nuevos, ¿no? Sí. En el cuarteto y en el carnaval. Sí, claro, actuando, sí. Uh-huh. Bueno. ¿Cómo es eso? Nos gusta mucho, pero por motivos de trabajo nos ha podido otros años. Uh-huh. Ya. Por ejemplo, Pepe Lamela, si es veterano en este cuarteto. Lleva tiempo saliendo en el cuarteto, bueno, cuya letra es la de Dani Menacho, por cierto, el autor de... Acércate. Dani sigue escribiendo las letras, él siempre está con nosotros ahí. Uh-huh. Y esperemos que siga muchos años. Uh-huh. Sigue por buena razón. Bueno, pues se puede decir que tú eres un poco el que los controlas a ellos, los diriges a ellos por aquello que es el más veterano, ellos son todos novatos. No, yo no me meto con ellos. Yo lo he buscado para sacar cuarteto adelante, pero luego en tema de ensayo y eso, soy uno más. Nos organizamos entre los cuatro, aunque sean nuevos. Siempre intento poner mi experiencia de otro año en los ensayos y para coger las letras, intentar coger las letras mejor y eso. Pero luego, en verdad, hemos sido todos... Por igual, que no he estado yo de dirigente ahí, de sargento, no he estado. Ni mucho menos, ¿no? Me han regañado más ellos a mí que yo a ellos. Tenemos a Pepe Lamela, que es el veterano, y tenemos al hermano, a Daniel Lamela, que es la primera vez que sales en el carnaval y en el cuarteto. ¿Cómo es esto, que te sumas a ellos? Esto porque me llamó mi hermano, que les hacía falta uno, que yo en principio le dije que no podía, que no. Uh-huh. Y ya viendo que no encontraban a nadie, me hizo el compromiso y venga. A mí que tampoco hace falta empujarme mucho. Sí, porque es que le ha gustado mucho el carnaval siempre. Sí. Y yo sabía que el otro año ha querido salir. Lo que pasa es que por tema de que no ha estado aquí en Ubrique trabajando y eso. Y este año que se vino para acá ya, digo, este año no te escapa. Me falta uno y vas a hacer tú. Oye, ¿cómo lo ves tú a él en el cuarteto? Este es un fenómeno. Además está acostumbrado ya, que no es como Carlos y Morty, que es la primera vez que salen en un escenario actuando delante de la gente. Él se ha pegado muchos años también en el coro, que quieras que no, eso, a la hora de ponerte delante de la gente, te cuesta menos trabajo. Uh-huh. Claro. ¿Y Daniel, cómo es la experiencia de participar en el cuarteto, en el carnaval? Muy buena. A mí el carnaval me ha gustado mucho siempre. De hecho, yo, aunque haya estado fuera, siempre los días de carnaval he venido, he salido mis disfraces, de llegar a lo mejor un día sin tener nada preparado y un sábado por la mañana ir al pasacalle esta noche, pum, pum, venga, a preparar lo que sea rápido. Uh-huh. Pero nunca había salido así, salí un año con ellos acompañándolo. Claro. Y la verdad es que muy bien. Uh-huh. Y dijiste, esa es la mía, ya la siguiente voy yo, ¿no? Cuando se me ofrece la oportunidad. Ya me he enganchado, ya creo que no. Ya de aquí no me echan. Ya me he agarrado la cuerda, ya no la suelto. Este es el cuarteto cuya autoría, como decíamos antes, es la de Daniel Menacho, pero siempre se le conoce por el cuarteto de Lamela y Carretero. Este año hemos cambiado un carretero por otro. Carlos, ¿qué ha pasado? Lo mismo, me lo propuso mi sobrino, Lamela, y yo llevaba ya mucho tiempo con ganas de salir, porque siempre he colaborado con el carnaval. siempre he estado en el colegio detrás, ayudando a poner la copita, calentarlo mientras ensayaban. Y claro, como faltaban, me lo propuso Pepe, mi sobrino. Mira, Tito, ¿por qué no te viene que nos falta uno, que tú eres bueno para esto, que a ti te gusta el cachondeo? Y de pensarlo dos veces le digo, mira, cuenta conmigo. De verdad, digo, de verdad. Y hasta hoy no he fallado en nada. Bueno, ¿y dónde está Rafael Carretero? Rafael se ha perdido. Hombre, Rafael está con la sirigota de Cristóbal este año. Él me lo dijo a mí, dice, hombre, me da cosas de no, porque él fue el que fundó el cuarteto conmigo junto con Dani, que nosotros fuimos los que hablamos con Dani para que empezara a escribir, ¿no? Pero le han hecho el compromiso. Llevaban 6 años sin sacar la sirigota, se han juntado los antiguos componentes y se lo dieron, que contaban con él, y él por no hacer feo y... Hombre, que tenía también, ya él, como él dice, yo siempre he estado tocando la caja y tengo ganas de otro año volver a lo mío. Y no pasa nada, y está con ellos. Y ya yo seguí con Diego, luego Diego tuvo el problema de que le salió, estaba sin trabajo y le salió el trabajillo de los fines de semana, pues ya me dijo que no podía. Y me quedé solo. Solo, y digo, bueno, pues a ver si encuentro gente, si no, pues... descansaremos este año. Y al final empecé preguntando por aquí, preguntando por allí. Estos dos me dieron que sí, pues ya. Y Diego buscó, el Morty lo buscó Dieguillo, que lo conocía ya del año pasado, que quería salir, que y se lo comentó, y el Sabá dijo que sí, y para adelante. Y aquí estamos los cuatro. A Diego Vega le mandamos un saludo, ¿no? A la enfermera. Hombre, por supuesto, sí, un saludito. Aunque no, a Diego no. A Sarita Dulce. A la enfermera es que sí, un saludito para él, y además que se ha portado muy bien con el cuarteto, igual que los otros componentes, que nos han ayudado en todo lo que han podido, porque Rafael, aunque ha estado con su sirigota, ha puesto su granito de arena con nosotros, está viniendo algunos ensayos que otros. Diego no ha fallado ni un ensayo. Diego, el pobre, lo está pasando más malamente que por no salir que nadie. Que es muy pesado, que es muy pesado. Pero le puede ir a un papelillo o algo para el sábado, ¿no? No puede ser. Diego venía. Cuando íbamos a ensayar y faltaba alguno, porque no algún día que no pudiera venir alguno, lo de él lo hago hoy yo. Se lo sabe. Se lo sabe todo. Se lo sabe. Más o menos se lo sabe. Ha estado ensayando. Sabes que aquí el problema de un cuarteto es que cuando te falta uno para ensayar, ya prácticamente los otros no pueden ensayar. Claro. O cuatro cositas así. Entonces hemos tenido la facilidad que al estar él con nosotros, él cogía los papeles y lo hacía, y entonces no hemos perdido ensayo, gracias a Dios por eso. Él ha estado ahí siempre, nos ha ayudado en todo lo que ha podido, y que es otro del cuarteto, que en que salimos cuatro, pero él está aquí, que hay somos, muchos más, somos cinco. Bueno, muchos más. Rafael. Claro. Carlos, que decía antes que sí, que es verdad que lo recordamos porque siempre ha estado ofreciendo esa ayuda, ¿no?, a las agrupaciones durante la gala del Fatou en estos últimos años. A nosotros también, por cierto, que nos ha atendido muy bien, hay que decirlo, ¿no?, todo desde aquí. Pero ahora la cosa va a cambiar, no tiene nada que ver, ¿no? Está fuera del carnaval y por detrás del escenario, como quien dice, a ponerse delante del escenario. ¿Cómo lo estás viviendo tú este carnaval, las primeras fiestas gastronómicas este fin de semana, por ejemplo? ¿Qué te parece la experiencia? Bien, muy bien. La primera vez y lo he dado todo, lo estoy dando todo, porque me gusta. Además, yo soy una persona que me gusta mucho el cachondeo y tratar con la gente también, y lo he visto muy bien. Una experiencia muy bonita, porque eso hay que vivirlo, porque lo malo está antes, que es cuando empieza a ensayar, el tiempo que pierde, que no tienes tiempo, ahí donde está la papeleta. Pero vamos, por lo demás, muy bien, muy contento con mis compañeros. Pero está disfrutando el tío, está disfrutando. Muchos ya está días, pensando en el año que viene. Muchos ¡hombre! Días, y todavía no hemos empezado. Muchos días de decir, yo no puedo más, me voy. Hombre, es que yo, esto no es un papel, es un papelón. Me va con tanto... Bueno, y de Manuel, ¿qué me podéis contar? De Manuel el nuevo, el chico de 19 años que tiene, me habéis dicho, ¿no? Sí, que es muy 19. Joven. Ah, Manuelito, muy bien. El primer año también, tenía muchas ganas. La verdad que vale el sábado para esto. A mí principio, me ha sorprendido. Al principio un pelín cortadillo, pero ya se ha soltado la melena al tío, ya no hay que lo pare. Vamos, muy bien, muy bien. Le mandamos un saludito que está trabajando y nos estará escuchando. Más sacando. Nada, un saludo. Blanquito. Un saludo le mandamos a Manuel también, otro de los componentes del cuarteto. Bueno, os hemos conocido un poco como carta de presentación a los integrantes de este cuarteto, los que no tienen hipoteca. Vamos ahora, si os parece, a ver qué me podéis contar del tipo. No tenéis hipoteca, ¿no? No hipoteca. Nada, no hipoteca. Gracias a Dios. ¿Cómo es posible en este momento de con la situación que tenemos, que no tengáis vosotros hipoteca. No tenemos hipoteca en la en carnaval, en la vida real sí que la tenemos, ¿eh? Como todo el mundo, ¿verdad? Como todo el mundo. Bueno, ¿qué me podéis comentar sobre el tipo? ¿Qué os ha presentado Dani este año? Nosotros, como todos los años, nosotros los que buscamos el tipo somos nosotros, uh-huh. Ponemos un par de propuestas, pues, tenemos esta idea de ir de esto, sí. de esto, y él ya dice, pues mira, pues podemos con esto, ya entre todos se decide, y ya partiendo de la base que es eso, ya él empieza a escribir las letras, y es como, vamos, este año los que no tienen hipoteca, no se puede decir mucho más, ¿eh? Muy guay. ¿En los cuplés se dice algo, en los cuplés? Algo se dice, ¿no? Pues te digo, el que nos haya escuchado cantando, uh-huh. algo se puede imaginar. No, el que nos haya escuchado cantando lo directamente sabe. Lo sabe ya todo, lo sabe todo, de lo que se va y de lo que no se va. Después intentaremos buscar algo, a ver si encontramos ahí por la red, que siempre circulan diferentes vídeos, no sé yo si habrá alguno colgado de vosotros y podemos también recuperar algo de lo que se ha escuchado en la tortilla para poner el estribillo. Sí, pero vamos, que el que nos haya escuchado... Sí, yo lo único que te puedo decir es que si te comes un poquito la cabeza, en el cartel nuestro ya se ven los cuatro tipos. Tenéis cartel. Sí, y además muy bonito, ¿eh? No traigo uno aquí para poder te lo enseñar, pero sí, tenemos... ¿Quién lo ha hecho? El Peri. Mm. Peri es el que nos lo hace. Que aquí le mandamos un saludito y le damos las gracias. Que está todos los años ahí, que ella es el primero que llega al carnaval y ya te está diciendo que, oye, ¿cuándo me vas a mandar para hacerte esto? Que no te tienes tú ni que buscarlo, que ya es él directamente... Bueno, pues el cartel está en la calle, me podéis decir que se ve en el cartel, ¿no? Que yo no lo he visto, que es... El cartel, que sí. Tiene. Te vamos a explicar más o menos. Mira, no, el cartel es muy sencillo imaginártelo. ¿Recuerdas los típicos TVO de Mortadelo y Filemón? Sí. El típico bloque donde uh-huh. se ve... Lo que está pasando. Lo que está pasando dentro. Sí. Eso. Pues ahí ya están. Y ahí estamos los cuatro. Ahí está el cuarteto. Está entre ahí. Tanta gente como ahí estamos los cuatro. Vale. Una especie de bloque de vecinos que no tienen hipoteca y a ver. Mira, qué pasa. Lo último que ha salido así parecido, el anuncio de la casera este que salía el típico bloque como parodiando. Sí, sí, sin sí. La pared frontal. Uh-huh. Se va viendo las habitaciones y las cosas. Pues igual. Y nada, ahí el que ve el cartel sabe. Este año no ha sido como otro año, que lo tenemos más en secreto, lo tenemos más... No, este año ya, directamente el que ve el cartel ya sabe de lo que va el tema, más o menos. Sí. Y el que nos haya escuchado, vamos. Uh-huh. Los que estuvieron el otro día en el museo en la presentación, seguro que ya saben de lo que va él, de lo que va aquel, de lo que voy yo, pero bueno. Más o menos. Yo no me acuerdo de lo que voy. No. ¿Hay algún personaje dentro del grupo, dentro del cuarteto, que vaya a ser más significativo que otro? Me refiero, a ver, me explico. Igual que el personaje de Diego, de enfermera, ¿tenéis vosotros algún así? No. Bueno, nada. Este año salen todos por igual. Este año vamos todos por igual. Nadie en... Simplemente bueno, yo destaco un poquito más. Para eso te ha dejado el bigote, piche. El bigote ya lo tenía, ¿no? No. Ah, es nuevo, vale. Es nuevo. Es auténtico, ¿eh? Es auténtico. Ah, muy bien. Yo no me puedo dejar los pelos largos, ¿eh? No. Imposible, ¿verdad? Pero bueno. En fin, que no habrá ningún personaje así tipo femenino. Hombre, femenino sí. Sí, hay personaje femenino. Hombre, femenino hay. Que no sé por qué, siempre llama más la atención. Sí, pues el que más pelo tiene. En el cuarteto. El que más pelo tiene, el femenino este año. Pero la que sí, vamos muy bien, la verdad. Ya cuando la gente... Ya te digo, el que no haya escuchado sabe prácticamente de lo que vamos cada uno. Porque no. Cementan dentro de la parodia y dentro de los cuplés y todo eso, cementan sí. a los que vamos, ¿sabes lo que? Entonces ya la más al tipo y a los que vas cantando y vas señalando, pues ya la gente dice, ah, pues tú vas de esto, pero ¿no? ¿Representáis a algún personaje que pueda tener un personaje local o personaje así que llame, o son personajes anónimos? Anónimo. Todo anónimo, sí, ¿no? Este año no es como el año pasado, por ejemplo, que íbamos de Kiko Matamoros, sí. Y todo esto, ¿no? Este año vamos... Acércate un poquito más al micro. Este año vamos totalmente... Que no vamos representando a nadie en particular. En particular. Bueno, yo represento la institución más grande que hay. Pero bueno. En fin, ya se verá, ¿no? Ya lo veremos y lo conoceremos, sobre todo en el Fatuco, que vais a presentar ya con tipo y disfrazados y demás. Para el Fatuco, ¿cómo os estáis preparando? No, para el fato ya estamos preparados. Ya lo que no hayas preparado a esta altura, ya que vas a preparar. Ya. Nada, para el fato ya lo tenemos, las letritas están ya. Uh-huh. Y el tipo lo tenemos ya prácticamente todo el disfraz. Y ya, últimas las cuatro tonterías, que las cuatro cositas que le pone graciosa al traje o, y fuera. ¿Y de escenario de atrezo qué vais a colocar? ¿Vais a colocar algo? Se va a poner algo, ¿no? Siempre. Algo. Porque los cuartetos, claro, si no sería muy vacío, siempre claro. Requiere colocar algo, ¿no? No. Bueno, detrás no, nosotros llevamos... Sí, vamos puestos... No, para lo que representamos nosotros sí no hace falta poner algo. Sí, ¿no? Falta. Entonces algo siempre... Nosotros siempre, todos los años hemos puesto algo en el escenario. Incluso el año pasado me parece a mí que pusimos a la gente como público por detrás, sentado en silla y eso, como íbamos sí, a sí, sí, programa. Verdad. El año pasado... ¿O lo currasteis el escenario? Ya, vamos a ver, este año no tanto, llevamos los... Porque es que este año de lo que vamos, sí, se va a poner una cosita ahí porque hacen falta también para la parodia y eso, pero que tampoco mucho. A lo que llevamos las gracias, que es un dado y la gana de carnaval. ¡Gana de carnaval! ¿Qué repertorio es el que tenéis preparado y el que vais a interpretar en el Fato? ¿Parodia, tema libre? Sí, tenemos la parodia, creo que lleva el cuarteto, una parodia. Tenemos cinco cuplecitos y el tema libre, que este año está entre tema libre y popurrí. Es cantadito, hablado, vamos. Se va intercalando. Vamos intercalando. Para que no sea todo como una parodia hablado, pues se canta, se habla, se canta otro poquito, se habla. Menos pesado también, ¿no? Que por si no parecen dos parodias. Claro, para que no sean dos parodias, no sea tan pesado. Por eso llevamos poquito tema libre así, cantadito. Prácticamente nosotros siempre hemos llevado dos parodias. Hemos llevado lo que es la parodia y el tema libre, que hacía otra mini parodia. Sí. Y este año ya también dijo Dani por cambiar un poquito, pues no hay todos los años igual, y nos propuso hacerlo así. Y los puso allí delante de nosotros y nos pareció bien a todo el mundo. Nos gustó, estaba muy bien. Está muy bien, porque se canta una cancioncita, luego hay un poquito de caso de hacen habladito de cuatro tiritos de lo que vas cantando, de cada canción que vas cantando, luego pegas dos o tres golpecitos, otra cancioncita, y así, está muy bien, claro. La verdad que está muy bien. Sois los terceros, la verdad que es una buena posición, ¿no?, para cantar en el Fatou. Sí, ¿habéis tenido suerte ahí? La verdad es que sí. Hombre, nosotros la manita inocente que la verdad no, pero que tocó, en el sorteo tocó y ha tocado así, pero que nosotros normalmente otros años no hemos puesto muchas pegas por salir, porque me parece a mí que un año también salieron los penúltimos por ahí, otro año me parece que fueron los primeros, el año pasado fueron los primeros, y no, tampoco no me ha importado nunca mucho el orden de actuación, pero vamos, siempre te gusta, y este año la verdad que los terceros lo veo muy bien. Está bien posicionado, ¿verdad? Sí. En el Fatou vais a interpretar, imagino, parodia, tema libre y un par de cuplés o lo que surja. Sí, ya se verá, según depende, el tiempo, ¿no? Porque hay que respetar por todas las agrupaciones, no hay que ver ya por ti, sino porque a lo mejor tú dices, bueno, yo me monto y me lo hago todo, ¿no? Pero tienes que mirar, porque más o menos que se estime que esté cada agrupación en lo harto sobre unos 40 minutillos por ahí, porque si te pasan mucho, tienes que mirar por los últimos, ¿sabes? La hora, el horario que le va a coger, tú sabes que ya la gente, como se vaya alargando mucho la cosa, la gente se cansa, es decir, llevan críos, entonces hay que mirar por los compañeros también, por las demás agrupaciones. Bueno, ¿y las letras qué? ¿Qué tal? ¿Cómo son las letras? Habéis interpretado los cuplés en las primeras fiestas gastronómicas. ¿Qué tal la respuesta del público? Las letras muy buenas, las del Banesto y Unicaja son muy buenas. Pero si no tenéis hipoteca, hombre, no tenéis letras. No, hombre, la verdad que muy bien. Son muy bajitas, las letras son muy bajitas. No pagamos mucho. Mucho folio. No, está muy buena. Está muy bien. La respuesta de Thor, que la ha escuchado, muy buena. Y Dani, que Dani es un fenómeno. Es un monstruo. Sigue con nosotros y este año la verdad que se ha portado muy bien. Los cuplés le está gustando mucho a la gente. El estribillo, todo el mundo que lo ha escuchado. Es muy bueno. Canta todo el mundo, que eso. La verdad que muy bien. Muy pegadizo. El estribillo cuando lo cantas una vez ya lo canta todo el mundo. Que es lo que tiene que tener un estribillo. Y la verdad que muy bien. Estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho el tío este año. Los ensayos sí que han sido aquí un poquito más complicados, ¿no? Este año para vosotros, por los lugares de ensayo. Por el local, que no teníamos local propio. Sí, como por cerrar después al final los componentes, ¿no? Ahí va. Lo primero que estuvo a punto de no salir el cuarteto, como ya te comentaba antes, porque me quedé yo solo. Ya fui buscando a ellos y al final se decidió salir y hemos ensayado prácticamente ahora mismo 3 meses. Y de esos 3 meses tú sabes que algunos días que otros se fallan. Entonces, pero vamos, que al final se ha llegado a coger todo. También hemos tenido problemas con los salones, hemos tenido problemas con el salón de ensayo, nos tuvimos que ir de donde estábamos porque lo soltaron, nos metimos en otro lado, también tuvimos problemas y al final hemos acabado en el salón de la casa de mi hermano ensayando. Pero bueno, aquí estamos. Y además me he enterado que aquí en realidad vosotros, más que 4 componentes, sois el doble, ¿no? Porque están las esposas o compañeras detrás. Mi cuñada que estaba ahí todo el ensayo y es peor que mi hermano, vamos. ¿Cómo puede ser eso? Normalmente las mujeres siempre se quejan de que van pero como ella estaba en su casa, como estábamos allí todos en su casa, que ella no tenía que menearse, pues. Yo a la mía le tengo que dar las gracias porque ha sido mi oficinista, la que cuando me han dado los papeles, ella me la ha copiado. Niña, pónmelo en mayúscula, mira que no veo las letras, ¿eh? Y se ha tirado toda la noche la criatura, bom, bom, bom, bom, hasta que me la ha puesto el día. O sea, que aquí las esposas forman parte del cuarteto. Sí, la que nos corrigen todo. Bueno, para decirte que el niño, la novia, no es de Ubrique, es de Puerto Serrano. Uh-huh. Ha alquilado un piso para el mes de carnaval. No me diga. Para venirse aquí, para no tener que estar yendo a recoger a Puerto Serrano ni nada. Hay que dar el mes de carnaval entero aquí. Y la verdad que muy bien. Han estado muchos ensayos con nosotros uh-huh. todas. Y yo creo que si las ponen a cantar, capaz que se lo sepan mejor que nosotros, pero... Que lo hagan hasta mejor que nosotros, pero bueno. A ver si las vemos el año que viene haciendo un cuarteto ahí ya, ¿no? Estaría bonito que saliera un cuarteto de mujeres. Estaría muy bonito, ¿por qué no? También, ¿no? Es más raro, ¿no? Un cuarteto no, de mujeres. No, pero sí, entonces por edad, ¿por qué no? Hombre, claro, pero... En fin, que han colaborado, que están al 100% con vosotros y que eso también es importante. Oye, es que no nos dejan, no vamos a ningún lado que no vengan con nosotros, están como lapas. Venga. Hay que echarle un poquito de agua hirviendo por el pescuezo, a ver si despegan un poquito, porque si no... Eso no lo esperabais vosotros, ¿no? No hay que hacer algo, a ver si se retiran un poquito, porque si no, vaya carnavales que nos van a dar. En fin, ya os enteraréis cuando llegue a vuestra casa, si nos están escuchando. Bueno, hemos hablado un poco de la agrupación, de las letras, del repertorio, de lo que lleváis, de los ensayos también, los componentes. ¿Qué más nos quedan por hablar de esta agrupación? ¿Una agrupación que pensáis vosotros que de cara al futuro se puede mantener, tal y como estáis ahora? Yo creo que sí. Claro, ¿por qué no se va a poder mantener? Si esto es gana y ya ellos, si ya hay algún... Carlito está pensando ya en el año que viene y todavía no hemos empezado a cantar este año. Y en el guiso. Sí, hombre, ¿por qué no? Y el niño también tiene muchas ganas, le ha gustado la primera vez, pero está diciendo lo mismo, que ya tampoco, que ya ha probado y que ya no sale. Nada, ¿por qué no? Si no hacemos 2 cuartetos, si hay mucho, hacemos 2 cuartetos. Lo malo es Dani, que se va a hartar a escribir. Hombre, no podemos decir que seáis cantera del carnaval, porque sois ya un poquito más mayores, pero en fin, que no, sí que soy nuevo, ¿no? Nuevo en esto. Pero lo digo, hacen un cardo bueno. Bueno, vamos a hablar del carnaval de Ubrique, a ver qué os parece. Le pregunto siempre a todas las agrupaciones por lo que le parece la fiesta, porque claro, las agrupaciones son la parte más importante, ¿no?, de la fiesta, del carnaval, y tienen que estar conforme o al menos participar también, ¿no?, en todo lo que son los actos oficiales y demás. El cartel lo tengo yo por aquí detrás, de Lobato Hijo, ¿qué os parece? Hombre, la verdad bien. Que lo estoy viendo ahora mismo, lo he visto abajo antes, y la verdad que me parece curioso y me parece bien, porque es algo diferente a lo que se ha estado viendo otros años. Y parece que quiera que no, pero ya necesitaba un poquito de cambio. Y la verdad que me gusta. Es como un pequeño montaje así, pero está muy lo único que veo yo que le falta es la muchacha rubia, tenía que haberse hecho la cera. El único fallo, ¿no? Está muy bien, la verdad que sí. Bueno, el pregonero que también lo conocéis, Juan María Mateo, que es el pregonero del carnaval de este año. Hombre, Juan María ya, quien lo conoce, quien sabe y eso, sabe la trayectoria que lleva en esto. Un veterano ya en el carnaval, hombre, un veterano. Y la verdad que está muy bien. Yo cuando me enteré por la concejala me pareció estupendo que fuera él, porque ya se sabe lo que lleva él en esto del carnaval y eso, la verdad que muy bien. Muy buena gente. Le damos Uno que propongo. Un saludito de aquí y que se le ocurre, que ya lo veremos dentro de dos fines de semanita por allá arriba. Vais a estar allí en el pregón también, ¿no? Uno que propongo yo, que a ver si sale de pregonero, es sí. Pepe y mi hermano, el carretero. Yo, sí, pregonero, ¿no? No, a mí me deja, yo. Ni yo ni. Juan Mari, que lo haga bien. Que lo haga bien, porque si no lo hace bien, el año que viene te vamos a sacar. De que tú mismo. Bueno, pues Juan Jesús Lobato Moreno, que es el autor del cartel de carnaval, y Juan María Mateo Ruiz, que es el pregonero del carnaval de este año. Luego, además, también dentro de lo que es el programa oficial de acto, tenemos, bueno, lo que fue una novedad ya el año pasado y que se mantiene este año, que son las dos galas, ¿no? La gala del Fatou de este sábado, que es la que sí. toca, y luego la benéfica, que creo que este era el 15, ¿no? Si no el recuerdo 15, mal. Viernes 15. El viernes 15 de febrero. Mm. ¿Qué os parece a vosotros? Esas dos galas, una benéfica, la otra ya. A mí me parece bien. Yo el año pasado, cuando se expuso, fuimos la agrupación. Uh-huh. Bueno, yo creo que ninguna agrupación ha puesto problemas. Lo único que sí dijimos este año, que a lo mejor un poquito de que por qué no se hacía de otra manera. Sí. No otra vez en el Fatou, porque el año pasado parece que no se llenó aquello, segundo día, se quedó más vacío. Ah, vale. Entonces dijimos que por qué no se proponía hacerlo de otra manera, o dando una barra, o haciendo otro acto, a lo mejor en medio de la Avenida España, poner un escenario uh-huh. allí, cantábamos allí, que ellos cogieran la barra de aquello, pero al final no, como hemos tenido dos reuniones, prácticamente se decidió hacerlo como el año pasado, y esperemos que este año haya más afluencia de público, no por nosotros, sino por la asociación que se le va a recoger dinero ese. Claro, yo lo veo bien, pero pienso lo mismo que dice mi hermano. Si han tenido problemas el año pasado de que no va gente a la gente hoy en día les gusta más cualquier sabadito a mediodía, cualquier día así a mediodía o un dominguito, un sitio céntrico del poner un ejemplo, ¿no? Incluso, por poner un ejemplo, el parque Rafael Alberti mismo, donde se han hecho los conciertillos de verano estos que se han hecho así de música y cosas de estas. Sí. Tú haces allí, montas un escenario por donde pasen todas las agrupaciones, que la gente no tenga que comprar una entrada, sino que tenga una barra y lo que sea la barra para la asociación, que y yo creo que la gente responde a eso más que ahí al colegio. Bueno, siempre pienso, porque ya no va solo, ya va el que va a escuchar, el que va acompañando al que va a escuchar, el que pasa por allí ve mucha gente, pues yo me voy a tomar una cerveza para ver, ya me meto. En todas las cosas son como las ovejas, donde vemos mucha gente, allí nos metemos. Y si tú pasas y ves 50 que están escuchando, 50 que han ido nada más que por cotillear, y 50 que vayan porque conocen a cualquiera de los que hay allí, uh-huh. ya tienes 150 personas consumiendo. Con que se beban 3 o 4 cervezas cada uno ya te están dejando más que pagar una entrada en el Fatou, que hay mucha gente que no la va a pagar. Y colaborarían más gente, más grupos, colaborarían. No solo los que somos oficiales, sino los que no somos los oficiales entrarían también. También. Date cuenta de que el... No, porque este año, el segundo día, van algunas que no son oficiales. Sí, hay una agrupación. De los niños sí, también todas no van. Los que más madrugan, sí. Ahí va, que ellos este año, por lo visto, no han salido de oficiales porque el primer día del Fatou no estaban todos. Son estudiantes y no estaban, y por eso no. Pero vamos, que es lo que yo digo, que está muy bien, a mí me parece muy bien. Todo lo que sea por ayudar a un colectivo. Hombre, para el pueblo esto, está muy bien. Todo lo que sea para ayudar para el pueblo, bien. Lo que pasa es que, claro, que ya tú. Yo pienso que la gente va un primer día a la escuela y al que haya ido el primer día ese no se gasta otra vez dinero ni otra vez. Y siempre se ha quedado gente sin entrada, que serán a lo mejor los que suelen ir a la segunda gala, pero no se llena aquello. Entonces yo creo que a lo mejor si se pusiera una barra como eso, se podía haber sacado más beneficio, pero bueno. Se ha decidido así porque ha cogido todo muy de sopetón y esperemos que se anime este año más la gente y está aquello mejor. Mm-hmm. Mm. Hablando de barras, por cierto, otra de las novedades de este año es el hecho de que se controlen las barras privadas, por así decirlo, las barras que son particulares durante las fiestas gastronómicas. Están las barras, entre comillas, no oficiales, sino las que organizan lo que es la propia fiesta gastronómica. Por ejemplo, la tortilla la asume la asociación de vecinos, lo mismo que la jamona que la asume Antonio Vega, las chorizas tenemos... Los puntos del carril, que es un colectivo vecinal también, las hermandades que también participan en la choriza cogiendo barra, los que no son colectivos, sino que serían privados. Los bares que están siempre ahí. Eso, pues se pretendía controlar un poco más el tema de esas barras y bueno, pues que se colocaran también sanitarios durante las fiestas gastronómicas. No, lo que se propuso es que los colectivos, uh-huh, el ayuntamiento iba a poner una serie de debate y servicio. De servicio y que los colectivos participaran en poner también algunos más. Y lo que sí se dijo es que los bares, si quieren poner una barra en la calle, tienen que colaborar con los servicios. Los sanitarios. Mm. Hombre, claro, ya que te estaba. También es lo que decían, es que los bares también tienen sus propios servicios. Que el del bate puede decir, no, yo tengo mis propios servicios, están abiertos aquí a todo el mundo, que es verdad también. Pero o sea, algo así se habló y esperemos que. Hombre, por los demás. No, que más que nada es por el. La fiesta en sí, son mucha gente la que se vienen aglomerando estos últimos años en la Sorizá, el último día de y servicio, que ya no es por nosotros, es por todo, es las calles, la gente se orina por las calles y hombre, siempre bueno, está muy feo, si hay más servicio, pues la gente, yo creo que. Hombre, mejor. Y el hecho de que se haya cambiado, por ejemplo, la fiesta del pasacalle, la fiesta del sábado noche, de la plaza del ayuntamiento a la plaza de las Palmeras, ¿qué os parece también que ese es otro cambio, otra novedad de este hombre, año? Hombre, eso es un cambio bueno, eso está muy bien. Yo lo veo muy idea. Bien. Además, yo que estaba, yo fui, he sido uno de los que se ha votado en las reuniones del ayuntamiento, uh-huh, yo he sido uno de los primeros que lo he votado, porque ya el año pasado allá arriba es que no se cabía. Que yo creo que ya era incluso peligroso por cualquier, yo qué sé, puede pasar. Problema que fuera pasado. Cualquier problema allí, cómo sube una ambulancia con aquella. Fuera parte de que este año está la calle cortada con la obra. Sí, cierto. Pero fuera parte de que ellos son calles muy estrechas, que ya es que el año pasado es que no sé qué había allí. Yo me tuve que ir ya aburrido porque con la niña allí, yo me tengo que ir de aquí, yo aquí no puedo estar, no te puedes menear. Y yo creo que el cambio es muy bueno porque la Plaza de las Palmeras está muy bien acondicionada ahora mismo. Es más grande, más amplio, yo creo que vamos a estar mucho mejor. Y más espacio libre por todos los lados. También se miró por el domingo, que el sábado la gente allí le dan las tantas de la mañana, y el domingo hay misa, pasan las mujeres por allí, y todo aquello todo lleno de. De botella y. Queda feo eso también, ¿sabes? Hombre, está más habilitada, la Plaza de las Palmeras está más habilitada para una fiesta así que la Plaza del Ayuntamiento. ¿Os parece bien el cambio entonces, no? Sí, sí. Y bueno, sobre el resto del carnaval, el resto de actividades del carnaval de Ubrique, tenemos la parte de los concursos no solo de la Peña Sevista, que os atañe más a vosotros, también están los concursos de disfraces, sí, sí, que promocionan la fiesta, el del pasacalle, el de la chorizá, el resto de actividades del carnaval, de la fiesta, ¿qué os parece? Está muy bien. Bueno, bien, como todos los años, ¿sabes? Más o menos sigue siendo todo lo mismo que todos los años, pues bien. Y el hecho de que este año haya un buen número de agrupaciones, tanto oficiales, oficiales siempre digo, matizo, que son las que participan en los actos oficiales del carnaval. Esos grupos como las agrupaciones que no están en todos los actos, pero sí que son callejeras, que están en el carnaval de Ubrique también, me han dicho que son 15 en total, ¿no? Que sí, se cuentan alrededor de 15. Aproximadamente 15, sí. Yo creo que son 15. Yo lo veo muy bien. De esto consiste que la cosa se vaya animando para el año que viene, pues mira, mucha gente joven, que es lo que hace falta, sí, gente verdad. Joven que cuando los viejos vayan saliendo no se venga abajo esto nunca. Yo lo veo muy bien, lo veo muy bien, y si el año que viene en vez de 15 hay 20, meón. Decía que no, que vamos a caber a menos. Lo mismo, hombre. Depende de quién vaya, ¿no? A todos los actos. Ah, qué bueno. Bueno, nos vamos a quedar aquí. No sé si queréis añadir algo más sobre vuestro grupo, sobre el cuarteto, los que no tienen hipoteca. Dale un saludito a nuestro Dani Menaso. Uh-huh. Y decirle a todo el mundo que el jueves cantamos en el London. ¿Jueves? En el London. ¿A qué hora? Aproximadamente las 11 de la noche. A las 11 y media, ¿verdad? A las 11 de la noche. Y con todo el repertorio. Todo el repertorio. Un saludito a todos los carnavaleros y ánimo. Y que es para pasarlo bien, que es un dedito. Que ya hemos empezado, ya no hay marcha atrás, chavales. Y nada, saludito a Dani Menaso, a mi hermano Rafael Carretero, Sarita Dulce, la Mela, todo. Cristóbal Río también, que ha colaborado con nosotros. Han estado ahí ayudándonos. Y nada, y que disfrute todo el mundo. Y a pasándolo bien. Pues nada, con ese saludito para todos los carnavaleros nos vamos a quedar agradeciendo a Pepe Lamela, a Carlos Carretero, a Daniel Lamela Y a Manuel, que nos estará escuchando, esperemos. Esperemos que sí. Que estén aquí con nosotros y que hayan participado en este espacio dedicado al carnaval. Muchísimas gracias, que lo paséis bien. Gracias a ti. Gracias a ustedes. En lo alto el cerro Mulera y encontramos una venta que tenía que ser nueva. Tenía una bombilla roja, nos metimos para adentro y se vinieron para nosotros seis muchachas muy bien puestas. Y me dijo mi colega, yo me voy, que voy a repasar las persas. Tú te quedas a mi lado, tú no te vas pa' la calle. Que verás como aquí dentro los dos trincamos, tres pisaques y tres zorzales. Yo le pido a Manolo Toro, a tu Romero y a la Coñi, a ver quién me salva a mí. Radio Brique con el carnaval.